Más precisamente en el acto radio abierta que se hizo en la Plaza San Martín, Florencia Pumilla, que es delegada municipal, delegada de ATE en la Municipalidad de Santa Rosa, denunció que hubo aprietes de los funcionarios para que no se hiciera el paro. Vamos a hablar con ella. Florencia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos que nos aportes alguna precisión y cuáles fueron también los efectos de esos dichos, si es que los hubo. Bueno, buenísimo que llamás, porque la verdad que fue como un enorme teléfono descompuesto y se empezó como a transformar un poco lo que yo conté en la plaza, que sí, es que recibimos intimidaciones y aprietes para no adherirnos a la medida de fuerza, que no nos llegaron directamente de la voz de los funcionarios, sino a través de la coordinación, y que vendrían, o sea, venía el mensaje de la bajada de línea de la Dirección de Recursos Humanos, que se la dieron a los distintos directores. De todas maneras, eso nos llegó a través de la coordinación a las trabajadoras y a los trabajadores. El mensaje lo que decía es que si nos adheríamos al paro, no podíamos acercarnos al lugar de trabajo, pero no, en ningún momento yo dije, que por ahí vi que se publicó y se replicó en un montón de lugares, que no podíamos volver a pisar nuestro lugar de trabajo. No. Lo que decía es que si nos adheríamos a la medida de fuerza, en el día del paro no podíamos venir al lugar de trabajo, que de todas maneras es aberrante, digamos. La patronal no puede decidir cómo los trabajadores y las trabajadoras hacemos una medida de fuerza, ¿no? El paro es un derecho constitucional. Y cada trabajador y cada trabajador decide cómo lo lleva adelante, si no concurre a su lugar de trabajo o decide hacerlo y hace un paro en su lugar de trabajo. Bien, está aclarado entonces. Hubo efectivamente un apriete, de acuerdo a lo que contás, pero no en los términos que por ahí se interpretaron en un principio. Esto sí, de que no pisen el lugar de trabajo era en el momento, en la jornada del paro. De todas maneras, el subsecretario en la mañana, en horas tempranas de la mañana, estuvo indagando a los trabajadores, preguntándoles si se adherían al paro o no, y si estaban afiliados a algún gremio. Tuvo intercambio de palabras con varios compañeros que hace años que trabajan en la municipalidad, que decían, mira, aunque yo no esté afiliado a ningún gremio, puedo hacer paro igual, desconociendo este derecho que tenemos los trabajadores que no están sindicalizados también, ¿no? Cuando se declara una medida de fuerza, esa medida nos cubre y nos protege a todas y todos los trabajadores. Bien, después del paro y que incluyó una movilización al Centro Municipal de Cultura y para hacer sentir la opinión de los trabajadores, ¿hubo algún efecto hacia adentro? Digo, ¿una reacción de los funcionarios? ¿Hoy la situación es la normal? No, la verdad es que estamos trabajando con normalidad. Yo personalmente no he tenido ningún encuentro todavía con ningún funcionario y esto no ha traído cola por el momento. De todas maneras, seguimos sosteniendo lo que decimos, que queremos trabajar en libertad y ejercer nuestros derechos en libertad, que no vamos a permitir que estas cosas sucedan y que las vamos a hacer públicas cada vez que pasen. Perfecto, Florencia. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, la verdad que estoy dormida, Juan. Bueno, bueno, listo, gracias. No, gracias a vos. Gracias por el espacio para aclarar esto, que no minimiza lo que decimos, sino que por ahí aclara en los términos que sucedió, ¿no? Está claro. No deja de ser aberrante que a los trabajadores y a las trabajadoras en este momento, que no es algo que pasa solamente en la Municipalidad de Santa Rosa. Es algo que pasa también en el país, la represión que sufrieron los trabajadores en la provincia de Buenos Aires fue nefasta. Por suerte, aquí en la ciudad de Santa Rosa no llegamos a tener represión de ese tipo, y es más una chicaneada esto que pasa, que no deja de ser terrible, pero no tuvimos esos resultados violentos. Gracias de vuelta. ¿Cómo? Gracias de vuelta, digo. No, a vos. Bien, no. Florencia Pumilla es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Municipalidad de Santa Rosa, ratificó y aclaró en qué consistieron los aprietes de los funcionarios municipales. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1 Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com. ¿Qué está pasando, Do Fatales? Un suceso archipopular. Un baile de pipollo. Baile de pipollo. Baile de pipollo, ¿eh? A bailar el baile de pipollo, la mano en la cabeza, sentir pollo.